En cambio, si uno participa, si uno arma, si uno está, si uno hace radio, hace prensa, no sé, cada uno en su lugar, ¿no? O le mete pilas, digo, los que somos maestros como maestros, los que estamos en el campo, en el campo. A laburar. Claro. Y hacer, a unirse. Y a unirse. Yo creo que esas cosas, viste, son importantes. Y este triunfo en Venezuela de la opción popular, para mí es, más allá de que seguro tiene un montón de fallas, ¿no? Tiene, seguro. De hecho, se las están haciendo pagar mal. Estados Unidos le ha cortado todos los ingresos de alimentos, hay escasez, la gente está teniendo hambre, pero así todo, el 67% votó a Maduro. Y eso es una señal clara, ¿no? Claro. Por lo menos la gente es señal de que la gente entendió, comprendió y bueno, entendió que y deja de ser cliente del, claro, del poderoso. Entendió que el cambio, si había un cambio, iba a ser tipo Argentina. Y no, y la ven muy clara. Claro. Acá todavía no nos estamos cagando mal de hambre porque tenemos resto. Pero en, claro, en cualquier momento. Sí, pero imagínate con todo este que se escapó el dólar y las naftas lo siguen subiendo. Y en cualquier momento van a empezar a vender las cosas de kilito como lo hacían en la época de los militares. Claro. Que había que hacer cola para comprar un kilito de cada cosa. No, y encima va a pasar que de repente no haya cosas en los supermercados porque, o en los almacenes, porque no van a conseguir precio. Claro. Y al tipo que tiene algo de mercadería le va a convenir guardarla en vez de venderla, porque la vende y después no puede comprar lo que vendió. Lógico. Pero bueno, siempre la paga el... Sí, el más débil. El más pobre, el que consume, claro, digamos. Sí, sí, el que tiene un sueldito, el que, claro, trabaja todos los días para comprar. Y sigue sin pasar nada. Hoy veía el chiste de Página 12 que decía, y la semana pasada subió el dólar a 25 y casi se pudre todo. Y hoy bajó a 25 y sigue todo igual. ¿No? Como, claro, bajó de 25 y pico a 25 y no pasa nada porque ya está, bajó. Claro. Viste, y vos decís, pero qué cabeza de corcho que son. Sí, pero ¿qué quieren decir con eso? En fin. Qué bueno. Vos sabés que me dan ganas de escuchar algo de lo que vos elegiste, che. A ver, a ver. Algo, ¿cómo para... se llama esta gente? Anastasia. Anastasia y Cumil. Y Francisco Cumil. Bueno, yo le dedico a todos mis paisanos, digo. Y que escuchen a Anastasia y a Cumil, a ver. Viene con introducción, porque es en un escenario, así que vamos a escucharlo, está bueno. Le ponen ahí una explicación. ¿Son gente de dónde, Atilio? De San Martín, de Aluminé, de esos lugares. Del suroeste neuquino sería, exacto, ¿no? Del suroeste neuquino. Sí. Después nos vamos a ir un poquito más para el norte, aunque usted dice que es medio de San Martín, pero yo escuché que era más del norte, más de tipo Cutralcó, igual oeste, ¿no? A un tocayo suyo. Bueno. Pero ahora vamos a escuchar a esta Anastasia y la Anastasia y el Cumil en la fiesta del arriero. Ahí va. Cuando fui a Francia me decía muy bonito, muy bonito. Cuando hacía Australia me decía muy bonito, muy bonito. Esa es la forma de aplaudir que tienen los extranjeros. Y vos fíjate que... Entonces yo agarré y le mostré, le voy a cantar lo que cantamos nosotros cuando vamos a estar tranquilos. Nosotros somos de acá, no vine del campo. Yo soy del campo. Sí, me lo contaste. Y vamos a seguir contándolo del campo. Así que yo le hacía... bajo el viento, soy de aluminio y no me caliento. Muy bonito, muy bonito. ¿Qué? Muy bonita la canción, sí, muy bonito, tiene corazón. ¿Sabes? No te entendió nada. Una vieja debajo de un puente pelaba pollo con agua caliente. Los pelaba con gran disimulo. Como estaba caliente el agua, no le dejaba pelito ninguno. Y así seguía, una vieja debajo de un puente muy tranquilo otra vez. Pelaba pollos con agua caliente, los pelaba con gran alboroto. Estaba caliente el agua, no le quedaba pelito tampoco. No digo mala palabra, ¿viste? Yo te voy diciendo. No, no. Esta que vamos a dedicar ahora se lo vamos a dedicar al stand de las chicas que patinan. Oh, las chicas que patinan del stand. Un aplauso para las chicas del stand que patinan. Están recabando fondos para comprarse patín. Le regalamos a la gente de comida. Bueno, nosotros ya patinamos, pero patinamos en la nieve. Agarramos una bolsa de lindota y lo tiramos de foto. Sí, sí, lindo es. Pruebe nomás, te queda el foto colorado porque ya te patinamos. El fogón al escenario se llama el disco que grabamos ahora con la Natalia en vivo, así para escuchar con la gente como están ustedes. Y nombramos a Buta Ranquil, que hace grande su fiesta, a los jinetes, a los tropilleros, a los hogueros, a todos los que animan las fiestas, las radios, los sonidistas, sobre todo, que nos hacen grande con su con poner un buen sonido. Y pedimos un aplauso fuerte para los sonidistas, por favor. Sí, ahí está. Nosotros sí, sin el sonido no podríamos llegar quizás de la forma en que llegamos. Y vamos, así que gracias a la gente. Vamos a arrancar con la Anastasia. Como los viejos de antes, se llama el tema que está en el nuevo compadit y dice más o menos así. Se lo vamos a dedicar a todos los mayores de Butarranquil, a la señora Arminia y a su comisión. Thank you. espectacular ahí. ¿Te gustó? La Anastasia Queen. Muy bueno, muy bueno, muy... Está bueno un poco de humor, ¿no? Para reírse un poco. Para reírse un poco y no llorar. Esta porquería que estamos viendo. Bueno, Atilio, y se viene, bueno, el 11 de mayo fue el día del himno. Ajá. Del himno nacional. Nacional, mirá vos. Primeramente llamada Canción Patriótica. Y vos sabés que, bueno, seguramente cuando vos eras chico te enseñaron toda la Canción Patriótica, sí, ¿no? Sí, sí. Muy pocas veces la cantábamos completa, pero claro, algunas veces se cantó completa. Hoy no se canta completa. ¿Y sabes por qué no se canta completa? No tengo ni idea. Resulta que en... Seguro vos has oído hablar de este Julio Asesino Roca. Ajá. Resulta que el tipo en Vamos a hacernos un poco una línea del tiempo. A ver. En 1810, el 25 de mayo de 1810, está el famoso 25 de mayo. Claro. Que ahora se viene, vamos a festejar, vamos a estar hablando también. ¿Y qué pasa el 25 de mayo de 1810? El rey de España estaba preso por el emperador de Francia, el famoso Napoleón. Ah, mira. Y entonces, en 1810, los criollos, y en realidad la parte burguesa de los criollos, deciden, bueno, ¿a quién le debemos obediencia si el rey está preso? O sea que no es rey. Y entonces dicen, bueno, es el momento de empezar a independizarnos. Pero empiezan a tantear y hay mucha gente dentro de los mismos criollos que no le da independizarse, claro, sí, sí. Porque tenían ahí como un acomodo, siendo esto una colonia. Claro. Entonces, finalmente hay unas disputas internas y lo que se logra es que haya un gobierno elegido por la gente de acá. De acá no, de Buenos Aires. Claro. Y entonces se desplaza el virrey y se arma un gobierno que se llama el primer gobierno patrio, porque es el primer gobierno elegido acá, que es una junta grande como de 20 personas más o menos. Imagínate gobernar eso que todavía ni siquiera era un país entre 20. Claro. La idea era buena, porque la idea era que no hubiera uno que decidiera todo por todos, sino que fueran muchos. Claro. Pero eran muchos que no se ponían de acuerdo. En lo que sí se pusieron de acuerdo es en que la primera cosa que iba a hacer ese gobierno era decir, jurar obediencia al rey. O sea, nosotros le decimos gobierno patrio, pero la primera acción que hizo ese gobierno fue jurar obediencia al rey. Mirá vos. Todo esto muchos de los que gritan viva la patria no lo tenemos muy en cuenta. Después vino la asamblea del año 13, que fue 1813, 3 años después, y ahí hubo un nuevo avance hacia la libertad, pero no del todo todavía. Pero, por ejemplo, se declaró ahí que esto famoso, que los esclavos seguían siendo esclavos, pero los hijos de los esclavos ya nacían libres, la libertad de vientres. Y, entre otras cosas, se aprobó la letra del himno nacional argentino, que en realidad se llamaba Canción Patriótica. Esa Canción Patriótica, que es larga, mirá, acá está, la tengo impresa y ahora la vamos a leer. Era larga porque había mucho para contar. Claro. Porque la pelea por sacarse a los españoles de encima había sido mucha. Claro. Bueno, resulta que después de 1816, o sea, 3 años después de aprobada esta letra, se declara la independencia en Tucumán el 9 de julio. Y ahí viene otra fecha patria. Y se declara la independencia, pero no de Argentina. No éramos Argentina todavía. Éramos Provincias Unidas del Sur. Del Sur. Y ahí es donde la otra vez que estábamos hablando, decíamos que se declara la independencia y el acta de la independencia, que nunca nadie te la muestra en la escuela, se escribió en el libro de actas de nuestra historia, digamos, de nuestra historia de gobierno, en aymara, en quechua y en quechua hablado, y también en castellano. Y esto para que uno se dé una idea de que en realidad no es que la patria era una patria de criollos y burgueses, era una patria con todos. Con todo adentro. Claro. ¿Y qué incluía como patria? Y lo que se venía diciendo en el himno. Pero resulta que después de 1816, como en 1880, o sea, bueno, en 1852 estuvo la primera constitución, y en 1880, o sea, casi 60 años después, este general asesino Roca dijo: vamos a ampliar el territorio, y ahí sí ya éramos Argentina, porque Argentina en ese momento ocupaba una parte de Buenos Aires, ni siquiera todo lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, una parte de Entre Ríos, una parte de Córdoba, una parte de, bueno, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, o una parte de Salta, y Jujuy. Y un poquito de las provincias de Cuyo, un poquito de La Rioja, un poquito de toda esa zona de San Juan, pero no mucho. Todo eso también para el sur y para el oeste era territorio de pueblos originarios. Y para el norte lo mismo, la parte del Chaco era parte de los pueblos originarios. Y para el sur, toda la parte de Neuquén, el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, para abajo, todo eso era pueblos originarios. No había criollos, no había poblaciones. Entonces, este Julio Cecino Roca dijo: nosotros necesitamos ampliar nuestro poder territorial para poder generar más ganado, para vender más ganado a Inglaterra, que era el que compraba la carne. Y entonces hizo la famosa campaña del desierto y avanzó sobre los pueblos originarios, gracias a que el Perito Moreno ya había recorrido todos estos pueblos y había ido diciendo: bueno, en tal lugar hay un asentamiento de mapuches, son tantos hombres, tantas mujeres, tantos guerreros, tantas... Bueno, entonces Roca sabía perfectamente, porque Perito Moreno le había dejado un mapa de todo donde había instalaciones, donde no, entonces supo cómo ir a conquistar toda esta parte del sur. Bueno, cuestión que después de eso, Roca pasó a ser presidente. Después de 1890 lo eligen a Roca como presidente. Claro, había duplicado o triplicado la superficie de lo que era la Argentina, avanzando y asesinando sobre los pueblos originarios. Pero esta vez ya no eran los españoles, eran los criollos los que estaban asesinando, igual que los españoles. Claro. ¿No? Bueno, resulta que ¿qué idea tuvo Roca para el primer centenario de la Revolución de Mayo de 1810, o sea, para 1910, 100 años después, que él era gobernante, era presidente en 1900, ¿no? Tuvo dos presidencias seguidas. ¿Qué se le ocurrió? Achicar el himno. Achicar el himno, pero ¿sabes por qué? Para borrar las macanas que había hecho. No. ¿No? Se le ocurrió algo que no fue muy original, se ve que ahora se le vuelve a ocurrir, viste, al presidente. Invitar al presidente, al rey de España. ¿A vos te parece? A 100 años de poder sacarnos el pie encima del rey de España, lo invita a festejar. Bueno, esto mismo se le ocurrió a Macri, ¿no? Ahora hace poquito. Ah, no sabía. Claro, Macri también lo trajo, y fue ahí donde dijo: seguro San Martín estaba confundido, no debe haber querido combatir a los españoles, debe haber estado afligido, no me acuerdo cómo fue que dijo exactamente. Bueno, lo que hizo Roca fue más o menos parecido a lo que hizo Macri. Agarró el himno y lo recortó, lo censuró. Y ahora vamos a ver qué parte. ¿Te parece? ¿O ponemos música primero? Ponemos música primero. Dale, ponemos música y ahora vamos con la lectura de la versión original del himno. Para esto vamos a escuchar a Alarcón, a Tilio Alarcón, que es uno de ahí, de Neuquén, de esa parte que no era Argentina en 1890. Claro. Era territorio aborigen. Claro. Digo, en 1810, 1816, esta parte no era parte de Argentina. Cuando nosotros gritamos viva la patria, tendríamos que pensar un poquito a ver a quién le estamos gritando. Pero bueno, ahí va. Escuchemos a Atilio Alarcón, Criancero. La soledad y la tristeza que se abrazan a tus sueños. Señor de los callejones por donde va el piño hambriento, perro y ternero despiado y tu caballo sediento. Seguro al llegar al real para que descanse tu arreo, no hay ni una matita de pasto, ni un palo de leña para el fuego. De toda esa ingratitud, sos dueño y señor criancero. Eso nunca han de quitarte los señores avarientos, esos que compran los campos porque les sobra el dinero, y vos por nacer paisano siempre serás fiscalero. Con esa cruz el camino transitas en esta vida, lleno de fe y esperanza y con una tos jodida. No le podés aflojar, cansado, triste o enfermo, tu trabajo sin feriado no depende del gobierno. Por eso, niño, te pido, al colegio, ese hombre o mujer de campo son dignos de tu respeto. Ellos son la patria misma que trabajando en silencio, de invernada a veranada, se les va gastando el tiempo. Estaba Atilio Alarcón, Criancero. Bueno, y sin querer habló de la patria, ¿no? De la patria que hay en ese otro que está ahí, que no depende de los gobiernos su laburo, más o menos, ¿no? Pero bueno, que no depende, que se ve jodido por esos que vienen con billete a comprar los campos, dice. Bueno, te veo pensando, Tilio, decí nomás. No, está escuchando y lo que decíamos. Porque es cierto eso de que los que vienen con billete compran y al criancero le hacen mucho daño porque le quitan en el espacio donde ellos crían sus ovejas, sus chivas, sus vacas o sus caballos. Y bueno, es una verdad que no la podés volver atrás, ¿viste? ¿O sí? No, ya no. Habrá que está ver. Todo muy avanzado y es muy difícil recuperar todo eso. Ayer... Para algunos ha sido un bien y para otros muy mal. Vos sabés que ayer Maduro, después de haber ganado las elecciones, decía que entonces ahora, con este apoyo popular, va a expropiarle a esas grandes familias que se han quedado con medio Venezuela, las cosas que son de los venezolanos, ¿no? Digo, si eso pasara en Argentina, por ejemplo, uno de los que habría que expropiar es a los Benetton. Porque ese millón de hectáreas que tienen los Benetton hoy, se la compraron a un descendiente de Roca. Porque el... Sí, la compañía inglesa era de los ingleses. Claro, pero... O sea, ese fue todo el apoyo que tendría Roca. Eso se lo vendió Roca a los ingleses. Por eso. Porque el pago para Roca por la campaña del desierto fue 1 millón de hectáreas. Mira vos. Y ahí está. Entonces, volvamos al himno, si te parece. A ver. Lo que se suele cantar ahora, después de esta censura de Roca, es solo la primera y la última cuarteta, se dice. Y dice así: oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Se levanta en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido un león. El león, aclaro, es España, ¿no? De la península ibérica. Estribillo, ahí va esa parte que se canta, ¿no? Sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar. La grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hacen temblar. ¿Quiénes? Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando en sus hijos de la patria el antiguo esplendor. A los incas, le dice. Mira vos. ¿No? El himno, ¿eh? Sí, estamos sí. Leyendo el himno. Pero sierras y muros se sienten retumbar con horrible fragor. Todo el país se conturba por gritos de venganza, de guerra y furor. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel. Su estandarte sangriento levantan, provocando la lid más cruel. O sea, levantan las banderas ensangrentadas, generando bronca. ¿Y quién ve todo eso? Dice, ¿no lo veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? ¿Y cuál lloran, bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿No lo veis sobre el triste Caracas, luto y llanto y muerte esparcir? ¿No lo veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? Ojo, está hablando de la patria y habla desde México, Quito, Caracas, Potosí, Cochabamba, La Paz. Se ve que era una patria más grande que la que nos dejó Roca. A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias hollar vencedor. Mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre fuertes pechos sabrán oponer. El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra, cual trueno, en los campos del sur resonó. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita Unión, y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león. Y de nuevo nombra a la patria. San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental. Son letreros eternos que dicen, aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. La victoria al guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió, y azorado a su vista el tirano, con infamia la fuga se dio. Sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad, y sobre alas de gloria alza el pueblo trono digno a su gran majestad. ¿Cuál es su gran majestad? El pueblo. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín, y de América el nombre enseñado les repite, mortales, oíd. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Esta era la letra original del himno argentino, del himno de la canción patriótica, devenido himno nacional argentino, que después Roca le sacó toda la parte que hablaba del Inca, que hablaba de México, La Paz, Potosí, Caracas. Achicó la patria. Achicó la patria y le sacó la gente. Le sacó los pueblos originarios que lucharon para vencer al opresor. Le sacó la parte de los opresores y los oprimidos. Porque él era un opresor, porque él conquistó, ¿no? Es como un poco lamentable. Entonces a veces cuando se canta el himno y se canta la versión que nos dejó Julio Asesino Roca, a mí se me revuelve un poco la panza, ¿no? Y digo, pucha, seguimos repitiendo algo que... Pero es el himno patria. Claro, pero podríamos exigir que se cante entero. Claro, eso sería, ¿no? Sería re bueno. Y exigir que Roca sea declarado ciudadano no grato, o ni siquiera ciudadano, ¿no? Porque el tipo no solo que hizo todo lo que hizo, sino que además después se quedó con todas las tierras. No es que quedaron para Argentina. ¿Sí? Claro. Las fue vendiendo. Sí, claro. En fin. Nuestra patria complicada porque nos quieren engañar. Así como no muestran que la Declaración de la Independencia se hizo en cuatro lenguas, tampoco muestran que el himno que cantamos es el que censuró Roca, de vergüenza nomás, seguro. O porque se lo dictaron o se lo impusieron los poderosos, capaz. Los mismos españoles. Claro. Un entregador cobarde. Sí. Que se hizo el bravito con armas de fuego contra pueblos originarios. Contra boleadoras, flecha y lanza. Claro. Bueno, así estamos, Atilio. En este mayo que es un mes que debiera juntarnos, ¿no? Pero difícil juntarnos cuando el cuento que contamos excluye a algunos, ¿no? Claro. poncho tu suerte. Sí, la verdad. Tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno. Por suerte hay algo que nos junta. Yo lo escuchaba recién a este Atilio Alarcón, que lo veíamos en video, ¿no? Tenía runas mapuches en su chaleco. Y hablaba de Dios, ¿no? Y yo decía, qué mezcla también, ¿no? Porque... pero qué importante esa mezcla también. Qué importante porque es parte de nuestra cultura. Esa... sí, es una mezcla, ¿viste? Cuando la yerba escaseaba, por falta de... cuando fuimos conquistados nos impusieron muchas cosas. Nunca pediste razones. Y tal vez esa runa, que no son runas, sino es una cruz. Claro. Tenga algún significado, porque creo que Atilio Alarcón es más criollo que mapuche. Aunque la cara diga otra cosa. Aunque la cara diga otra cosa. Y bueno, es así. ¿Te animás a que pensemos juntos qué cosas nos impusieron cuando nos conquistaron, que decías recién? Y todo nos impusieron realmente, todo. Pero seguimos comiendo papa. Sí. Seguimos comiendo papa, ya el charque no se conoce. Bueno, pero... el asado muy poco. Bueno, hay muchas cosas que se dejaron de consumir y se consumen envasados, por ejemplo, enlatados. Hay muchas cosas. Ya no se puede pescar libre porque los ríos tienen dueño. Ya no se puede cazar porque los campos tienen dueño. Hay muchas cosas impuestas. Todo, en una palabra, todo. No hay, es mentira que somos libres. La libertad se perdió hace mucho tiempo. Vos sabés que hace algunos años... somos libres únicamente para pensar, pero para decidir no somos libres. Y para pensar no muy fuerte tampoco. Claro, porque si levantás mucho la voz te hacen callar. Y tal vez para siempre. Vos sabés que hace algunos años les propuse a un grupo de alumnos que tenía pensar qué cosas de los pueblos originarios manteníamos. Porque la idea era, bueno, no quedó nada de los pueblos originarios. No. Sin embargo, empezaron a investigar el origen de cosas que tenemos habitualmente en la vida cotidiana y empezaron a encontrar un montón de cosas. Voy a buscar ese trabajo porque estaba muy interesante. Pero me acuerdo que el mate era uno de ellos. Sí, no precisamente de acá del sur. No, claro, bueno, de los pueblos originarios en general. Del norte, ¿no? Pero el poncho, por ejemplo. De acá, mirá, ¿qué nos queda de acá? El curanto, por ejemplo, que lo aprendimos. Ajá. Lo aprendimos a hacer del mapuche. Y bueno, y la pesca de los tehuelches y eso. Y la caza también de los tehuelches. Las plantas medicinales. Y las plantas medicinales, muchas de las de acá del sur. También aprendimos de ellos. Es lo que nos ha quedado. Y bueno, y nombrar el charque, por ejemplo, como te digo yo. Que ellos hacían el charque, lo salaban y lo dejaban al sol. No lo colgaban como lo colgamos nosotros el humo. Ese ya es otro tipo de charque. Claro. Son cosas así, ¿viste? Bueno, y en... bueno, el mudai, que todavía algunos originarios lo hacen. La papa también. La papa también, pero la papa también es del norte. No es sí, de... sí, pero de toda la cordillera hasta México. Pero claro. Es de los pueblos de acá, no vino de Europa, digamos. No, no. El maíz. El maíz. También. Y yo decía el maíz, ¿no? Y decía, La polenta es maíz. Claro. Está bien preparada de otra manera, pero la polenta es maíz. Es maíz, sí, sí. Y era de acá el maíz, no era de Europa. O sea que lo llevaron a Italia, hicieron polenta y trajeron la moda, pero el maíz está ahí, ¿no? Y está esa mezcla ahí y seguimos. Y bueno, y de la papa. Claro. Viste, el originario hacía milcao. Ajá. Y chuño, que vendría a ser el almidón de la papa. Claro. Que vendría a ser un tipo de maicena. Que es la potencia, ¿no? De la claro. papa. Los mineros en Bolivia hacen chuño y se llevan adentro de la mina chuño y trago. Y con chuño y trago resisten. Así es. No, quedan cosas. Vamos a pensar qué cosas nos quedan en los próximos programas. Ponemos un poco más de Atilio Alarcón. Esta me parece que le mete un poco de ritmo y de alegría también, que nos viene faltando en estos días, o en estos momentos por lo menos, ¿no? Un tema que yo lo conocí y no sabía que era de él. Me gusta mucho, es un tema de esas cosas que pasan ahí entre medio de las marcaciones, que a veces sí, sí. Se jinetean las vaquillas, las vaquillones. Claro. Y bueno, y también para llevar los animales para un lado o para el otro, claro, ¿no? Para marcarlo, sí. para señalarlo. No le afloje la cola a la vaca, Atilio Alarcón. Ahí va. Tantas peleas por política o por religión. Si dejamos de criticar tanto, hallaremos una solución. Aunque veas que los chupamedias muy prontito entran a pelechar, no te metas en el facilismo, que entre más se amasa mejor sale el pan. Cuesta mucho vivir dignamente, por eso es que nunca se debe aflojar. No le afloje la cola a la vaca, aunque se nos ensucien las manos. Si tiramos bien firme y parejo, saldremos más pronto del pantano. No le afloje la cola a la vaca, por favor no le quiera aflojar. Preferible es tener manos sucias por trabajo rudo y no por afanar. Nacen para acomodado, vos naciste para trabajador. El trabajo es un regalo hermoso, trata entonces de vivir feliz. Que el que trabaja y vive contento, Dios lo mira y debe sonreír. Porque el pan ganado con esfuerzo es más fácil para digerir. No le afloje la cola a la vaca, aunque se nos ensucien las manos. Si tiramos bien firme y parejo, saldremos más pronto del pantano. No le afloje la cola a la vaca, por favor no le quiera aflojar. Preferible tener manos sucias por trabajo rudo y no por afanar. No dejemos espacios tan grandes para que ocupen los acomodados. Cambiaremos de rumbo las cosas si tiramos para un mismo lado. Por eso dame tu mano, hermano, pidámosle al Padre Celestial que ilumine a mi pueblo argentino para que no haya tanta impunidad. Si somos todos protagonistas, reinará la justicia y la paz. No le afloje la cola a la vaca, aunque se nos ensucie la mano. Si tiramos bien firme y parejo, saldremos más pronto del pantano. No le afloje la cola a la vaca, por favor no le quiera aflojar. preferible tener manos sucias por trabajo rudo y no por afanar. Ahí estaba, no le afloje la angola a la vaca, Atilio Alarcón. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte en tu pancita verdosa. Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Muy bueno lo de Atilio Alarcón, ¿no? Cuánta verdad dice. Sí. Me gustó eso de no dejarle espacio al acomodado. ¿Viste? No dejemos espacios tan grandes para que ocupen los acomodados. Claro. Es para reflexionar, ¿no? Sí. Una persona bastante sencilla que tiene una mentalidad bastante terminada. Sí. Ah, sí, las cosas ahí. Y está bueno meterle cabeza a todo esto, porque meterle cabeza y tirar. Claro. Para el mismo lado, participar. Todos para el mismo lado, sí. Porque si realmente tiramos todo al mismo lado, bueno, no dejemos espacio para que ocupen los acomodados. Y lo dice todo, lo dice. Sí. En una canción así, sencilla, bien llegadora. Sí, y bien que hace falta por estos tiempos. Y ahora sí, siempre hizo falta. Sí. Pero ahora más que nunca. Me está agarrando fresquito, ¿eh? Sí. Se puso, bajó el solcito y... Está solcito. ¿Y cuánto tiempo nos queda de...? Nos quedan 8 minutitos. Bueno. Se nos fue yendo el programa. Se nos fue yendo el programa. ¿Y habrá otra canción? Y me agarraste ahí, pero bueno, vamos a buscarla, mirá. ¿Cómo se llama? Mientras te voy avisando algo. Este sábado, 26, se hace una peña latinoamericana. ¿En dónde? En Ave Fénix, que es un espacio que está ahí atrás de Radio Nacional. Y vamos a estar haciendo el buffet con Radio La Negra. Así que si tienen ganas de ir a bailar un poco de folclore, pero también un poco de todo, porque la música latinoamericana, el folclore latinoamericano es bien nutridito. Bueno, invitadísimos ahí bueno, voy a consultarlo con mi esposa a ver eso. Si se anima ahí. Va a haber un par de folcloristas en vivo ahí para tocando para que la gente baile. Ah, mira, qué bueno. De los conocidos de por acá. Así que bueno. Todo el que escucha. Ave Fénix. Atrás de Radio Nacional, como para el lado del matadero. Ajá. Ahí a 100 metros. Donde justo. Como enfrente de Radio Nacional, pero una cuadra hacia la cordillera. Hacia el que entré. Y la entrada es a la gorra. Ajá. O sea, no se cobra una entrada. Todo lo que se recaude va a ser para los músicos. Porque queremos que los músicos estén bien también. Claro. Y va a haber, espérate que tengo por ahí, va a haber varios músicos invitados. Sí, llego a encontrarlo, pero a ver. Vamos a ver. ¿Y hasta qué hora dura eso? Y eso hasta las 2 de la mañana, porque a las 2 hay que cerrar. Ajá. Así que ahí se acabó nomás la joda. Así que arranca temprano, no sé si a las 9 o a las 10, pero tempranito arranca y vamos a estar ahí. Bueno, podés ir a comer una pizzita casera, empanadas caseras, así que bueno, todo lo que tengan ganas. No prometo nada, pero es posible que vaya. Bien, vete acá. Te cuento, va a estar Adrián Vivas, que hace folclore. Chimango Dúo, Gonzalo Seguí, que también hace, todos estos hacen folclore argentino. Y Luciérnaga Furiosa, que hace algo más cumbia. Ajá. Así que después del folclore nos vamos yendo para el lado de la cumbia y no paramos más. Mira, Jessy, a bailar el sábado. El sábado está invitada, dice acá Javier, a bailar. ¿A bailar? ¿A dónde? A Ave Fénix. Ave Fénix, que está atrás de Radio Nacional. Entrada a la gorra, todo lo que se recaude en la gorra es para los músicos. Y bueno, y va a haber ahí un buffet donde la negra va a estar haciendo un manguito para recuperar una plata que le prestaron y que hay que devolver. Atilio, ¿nos vamos con Saúl Güenchul? Bueno, nos ¿te vamos. ¿Te parece? Listo. Un lujo. Un lujo escuchar a don Güenchul. Y un tema que se llama Patagonia India. Nos vamos con eso. Vamos con eso entonces. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y veremos si el lunes estamos en pie después de ese fiestón que nos vamos a mandar. Bueno. Bueno, Atilio, un gustazo, Nos vemos. El gusto es mío, Javier. Y un saludo a toda la audiencia y a todas las radios que nos retransmiten. Un agradecimiento. Gracias ahí por estar siempre. Ahí va, Saúl Güenchul. Yo vengo de una tierra que llaman Patagonia, por viejas rastrilladas que hallaron junto al mar los viejos marineros que vinieron de lejos envueltos en la violencia de querer conquistar. Desde ahí vuela la historia, me esmoque un poncho rojo que el mismo hombre blanco, por cierto, la escribió, contando de qué forma lo amas, hijo al nativo, ay madre de los cielos, y a eso quien los envió. Despierta, pueblo nuevo, despierta si es que puede, inteligentemente madurando la unión. Coraza que precisa el gran pueblo argentino si quiere ser un día una libre nación. Yo vengo desde el indio, yo vengo desde el gaucho, por eso es que no puedo callarlo a este cantar. Sé bien de las matanzas que hicieron los de afuera, alerta pueblo joven, no te dejes ganar. Yo vengo de una tierra que llaman Patagonia, que es amplia como un sueño, como una bendición, y guarda entre los cerros la pena y la nostalgia de un pueblo mutilado por la vieja invasión. Arriba están los Andes, abajo están los mares, al medio la meseta, la población rural, lugar que llueve poco pero de mucho viento, viajero que acaricia la flor del coironal. Oh Patagonia Norte, lugar de mi querencia, y el río Colorado que pasa rumbo al mar. Benditos sean los valles, benditos los sauzales, bendita sea la tierra que el hombre puede amar.